prometieron salida clara. Me cobraron la fe primero. Me vendieron un camino recto, mapas limpios sin dolor. Decían sigue estas huellas y cada paso costó más. No era rumbo, era discurso, bien hablado, bien vestido. Mientras yo avanzaba confiado, el suelo se iba hundiendo. No vi peajes escondidos, ni el precio de continuar. Cuando compras una promesa, pagas antes de llegar. No todo sendero guía, algunos te cansan. Me vendieron un camino y perdí la orientación. No me robaron los pasos, pero no me robaron la razón. Aprendí que hay rutas suaves que te alejan del final. Que no todo el que te señala sabe a dónde vas. No me empujaron al borde, yo caminé sin dudar. Pensé que avanza era progreso y solo era prolongar. No hubo regreso, señalizan ni advertencias al fallar. Cuando sigues lo que te vende, olvidas mirar atrás. No todo avance es salida, algunos son círculos. Me vendieron un camino hecho de buena intención. No caí por ir despacio, caí por confiar en vos. No era trampa evidente, era fe con comisión. No me llevaron a un destino, me alejaron de mí. Aprendí que seguir consejos también puede traicionar. Y que a veces el camino correcto es parar y dudar. Creer más, no me dolió perder el rumbo, me dolió no cuestionar. Desde entonces, pregunto antes de andar.